Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, martes 28 de marzo de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Ya podrás utilizar Tinder desde la computadora. En un anuncio muy raro que yo creí que era broma, pero ya lo he visto en varios medios y lo confirmé en la página oficial de Tinder, pues anuncian que ahora va a tener versión web o versión de escritorio que se va a poder usar desde cualquier computadora, además de las aplicaciones para Android y iOS que actualmente existen. Según el jefe de producto de Tinder, dijo que están muy emocionados de poder hacer que la experiencia en Tinder sea más accesible que nunca para los usuarios desde cualquier dispositivo, plataforma o navegador. Ahora, digamos, esta versión web se va a llamar Tinder Online y se va a poder navegar de manera muy similar a como se hace en la aplicación para dispositivos móviles. Todavía va a estar limitado en funcionalidad porque es una versión que apenas se está desarrollando, pero dicen que con el paso del tiempo se va a poner a la par de las versiones de teléfonos inteligentes. Todavía no está disponible la versión para poderla probar, pero dicen que hay una versión beta que está siendo probada de manera privada, por lo cual sería solamente cuestión de tiempo para que inicie esta nueva función de Tinder desde el navegador. Para poderla usar hay que entrar a la página gotinder.com y ahí es donde aparece que está muy próximo a llegar. Lo que supuestamente se dice es que en una primera etapa esta aplicación de Tinder Online va a estar disponible en Brasil, Argentina, Indonesia, Colombia, Italia, Filipinas, Italia, Suecia y México, donde la aplicación es sumamente popular. Así es que ya ahora, además de tener todo el tiempo una pestaña con Facebook, ya también van a poder tener una pestaña en su navegador con Tinder, porque luego hay muchas personas que se quejan de la aplicación de Tinder que no les llegan las notificaciones de los mensajes o de los match. Así que la versión web pues facilita mucho las cosas para que estén pendientes de sus notificaciones y estén dando likes y super likes a todo lo que da. Google Maps y Cabify se alían para integrar las funciones de la aplicación de conductores dentro de Google Maps, así como ya Google Maps mostraba para algunos resultados cuando hacías una consulta de alguna ruta, te mostraba directamente un botón para poder ver la tarifa que te cuesta un Uber y pedirlo directamente desde Google Maps. Ahora también ya está disponible la opción de elegir entre Uber o Cabify. La principal característica es que uno pone el trayecto y entonces va a poder saber un estimado del costo antes de solicitar el servicio. Si ustedes utilizan Google Maps para pedir un Cabify, parece que va a haber un código para los que estén utilizando el servicio por primera vez en Cabify. Así es que pueden aprovechar esta oportunidad. Ya ven que hace tiempo les decía el tema de los códigos en otras aplicaciones. Bueno, pues ahora en este caso Cabify va a tener esa posibilidad si es que aún no lo han probado, y que es un servicio alternativo a Uber que funciona de manera muy similar. Esta función está disponible para iOS y Android en Chile, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Argentina, Brasil, República Dominicana, Uruguay, la Península Ibérica, España, Portugal y México. Twitter introducirá publicidad en Periscope. Twitter y Periscope anunciaron una nueva solución para que los editores puedan monetizar sus contenidos y que las marcas puedan ofrecer publicidad gracias a los anuncios pre-roll en los videos de Periscope. En un comunicado, Periscope mencionó que los anuncios de pre-roll en video permiten a las marcas asociar su mensaje a otras retransmisiones de creadores y editores. Para poderse anunciar, pues no va a ser que cualquiera lo pueda hacer, sino que va a haber filtros para determinar qué perfiles son susceptibles de mostrar anuncios. Hasta ahorita ya parece que hay algunos perfiles de Periscope que ya están empezando a mostrar estos anuncios de pre-roll, y pues yo como casi no veo Periscope, pues no he visto ninguno, pero si ustedes son fans de esta aplicación para transmitir y ver video en tiempo real, a lo mejor ya les está apareciendo algunos anuncios que supuestamente están más relacionados los anuncios con el contenido que vas a ver. Es algo difícil porque en Periscope como que todavía no está muy resuelto el tema de contenido 100% original, ni tampoco el tema de contenido que puede ser cuestionable de alguna forma, ¿no? Entonces, siempre estas herramientas pues ponen ahí en entredicho a los anunciantes porque dicen, híjole, y es que si de repente mi anuncio sale en un momento inoportuno y hay un gran riesgo en ese sentido de meter anuncios allí. Desde mi punto de vista, no sé si los especialistas del marketing digital piensen lo contrario, pero si estás manejando una marca que es grande, una marca que está siempre bajo el escrutinio de muchas personas, sí, este tipo de herramientas pueden hacer que metas la pata en cualquier momento, y todo por la forma en cómo funcionan los anuncios, que no tienes realmente control en dónde sí y en dónde no. Pero hay que ver esto cómo funciona, y es una de las acciones que está llevando a cabo Twitter para generar mayores ingresos. Netflix ahora te permite que solicites la película que quieres ver en el servicio. Si bien Netflix ha tenido buena presencia en redes sociales y contesta prácticamente todos los mensajes que le hacen llegar, aunque en muchos casos pues son respuestas genéricas con "nos no sabemos cuándo viene la segunda temporada", "nuestro catálogo siempre entran y salen títulos", y respuestas de ese tipo, pues sí se toman la molestia de contestarle a las personas que los mencionan. Y también, pues seguramente hay detrás un equipo que está evaluando y midiendo cuáles son los títulos que son más solicitados, y al mismo tiempo, pues toda la estadística que ellos deben de tener de cuáles son los títulos que mejor funcionan y cuáles no. Ahora Netflix ha habilitado una sección en su página web para que pueda uno solicitar hasta 3 títulos y esperar a que en algún momento Netflix lo agregue a su catálogo. Así es que si ahora, pues con este lanzamiento que ha sido muy polémico, el de Ingobernable, que por cierto no he visto, también otro lanzamiento polémico en Netflix es el de Iron Fist, que tampoco he visto, pues sí le da a las personas pues la posibilidad de estar allí pidiendo algún título. Por ejemplo, puede ser que sea el caso que está uno esperando un título que sí está disponible en otras regiones del mundo y para México y Latinoamérica no, o para algún país en específico de habla hispana no esté disponible, pero sí en otros. Eso a veces se puede llegar a dar por el tema de las licencias de los derechos de autor, pero es una función muy interesante que tenga Netflix de poder sugerir títulos a la plataforma. A mí, por ejemplo, me gustaría ver Los Simpson en Netflix, por lo menos aquí en Latinoamérica o en México, que Los Simpson son muy populares. Entonces tenerlo en Netflix a mí sí se me haría algo muy interesante. Entonces los voy a pedir. No sé si me harán caso, pero bueno, por lo menos ya tendrán registro de cuáles son los títulos que la gente está pidiendo. Y bueno, en otro episodio estábamos hablando sobre la localización en tiempo real que se podía compartir a través de Google Maps. Pues ahora hace lo mismo, pero lo hace Facebook Messenger. En este afán de Facebook de estar copiando todo lo que hacen sus competidores, pues ahora no se queda atrás y se puede compartir la ubicación en tiempo real con un amigo hasta por 60 minutos y se puede detener en el momento en que uno quiera. Este compartir ubicación funciona para chats individuales y para chats grupales. Esta nueva función se espera que llegue a los usuarios de iOS y Android durante el transcurso de esta semana a todos los países del mundo. Será una actualización gradual, no llega al mismo tiempo a todos los dispositivos, por lo que pues chéquenlo durante la próxima semana a ver si ya tienen esa posibilidad en Facebook Messenger. A diferencia del Google Maps, yo creo que este sí va a ser mucho más útil, ¿no? Porque por ejemplo en WhatsApp, siempre en los grupos de WhatsApp se comparten muchas ubicaciones, ya sea por trabajo o por diversión, pero sí es común que se comparta la ubicación. Ahora con Facebook Messenger yo creo que puede funcionar muy bien porque el tema de que sea en tiempo real pues permite muchas más cosas que solo seleccionar un punto específico en el mapa y ya, pues ahí es donde es el punto de encuentro, por decir algo, sino que permite más flexibilidad con este seguimiento de hasta por 60 minutos. Y siguiendo con Facebook, esta vez ya se activaron las historias de Facebook ahora dentro de la aplicación de Facebook y no solamente en Facebook Messenger, por lo cual seguramente si ustedes actualizan su aplicación ya van a poder ver estas historias que desaparecen luego de 24 horas en las que se comparten fotos o videos de sus contactos. En otras noticias relacionadas con Facebook, ya también anunció que la aplicación va a dejar de funcionar en versiones antiguas de iOS y Android. Así es que a partir de finales de marzo, o sea, ya estamos prácticamente unos días, si no es que este cambio ya aplica, va a dejar de funcionar Facebook y Facebook Messenger para dispositivos anteriores a iOS 8 y a Android 2.3. Así es que si tienen iOS 7 hacia abajo y 2.2 hacia abajo, ya olvídense de que puedan actualizar estas aplicaciones. En dado caso de que tengas un teléfono que no cumple con los requerimientos mínimos de software, la única alternativa será entrar a través del navegador en Safari, por ejemplo en iPhone, para poder utilizar Facebook y Facebook Messenger. En el caso de Android, se puede descargar la aplicación Facebook Lite o también utilizar el navegador. No es simplemente que dejes de poder actualizar la aplicación. En este caso, todas las aplicaciones que hasta ahorita funcionan van a dejar de funcionar. O sea, no es de que, bueno, pues ya no importa, me quedo en la versión en la que estoy y ya aunque no pueda actualizar, no, porque va a dejar de funcionar la aplicación. Por eso las únicas alternativas, además de la obvia de comprar un nuevo teléfono, es utilizar Facebook Lite en el caso de Android o el navegador en el caso de Android y iOS. Y bueno, una nueva función en WhatsApp permitirá borrar los mensajes enviados hasta 2 minutos después de haberlos mandado. Cuando uno está en un chat de WhatsApp, si se equivoca o si ya no quiere mandar lo que había mandado, puede retirar el mensaje hasta 2 minutos después de haberlo enviado, según las últimas pruebas que se han hecho, ya que había otras pruebas donde se podía hacer hasta 29 minutos después, pero pues se dieron cuenta que eso era complicado y que era mejor idea utilizarlo solamente a los 2 minutos. Algo parecido a lo que hace Telegram, que puedes editar o puedes retirar algún mensaje a algunos minutos, no sé exactamente cuántos, de haberlo enviado, ¿no? Si ya es un mensaje antiguo, ya no lo puedes editar ni lo puedes borrar. Si es una función que pues debe de estar en WhatsApp, porque muchas veces cometemos errores, nos equivocamos de chat por estar chateando al mismo tiempo con varias personas, a veces nos quedamos con la idea de la otra conversación y contestamos en otra. Entonces sí se presta como a ese tipo de confusiones y pues ya con la herramienta de retirar el mensaje, pues se pueden solucionar varias cosas. Es importante aclarar que se pueden borrar mensajes en un historial de WhatsApp, pero eso no significa que se borren los mensajes del chat de la otra persona a la que se los enviaste. Hasta este momento que se va a implementar esta función, donde sí retiras el mensaje que habías enviado. Así es que para las personas que luego se confunden, que dicen, no, pues sí, ya borré los mensajes, sí, los borraste de tu teléfono, pero del otro teléfono siguen estando. Así que esto va a ser muy útil, sobre todo para las personas que son infieles, que les encanta ahí estar pues haciéndole al tonto en WhatsApp. Bueno, pues ahora puede funcionar muy bien para que no quede huella y que no y que no, ahora que está de moda Bronco. Finalmente, una nota de Google es que habrá una aplicación gratuita cada semana en la Google Play Store. Ahora va a haber algo que se llama Free App of the Week o aplicación gratis de la semana, donde se van a poder encontrar aplicaciones de pago que son gratis y se van a estar renovando cada semana y va a tener un contador para saber cuándo se acaba la promoción, digamos. Esto es además de la oferta de la semana, donde se pueden comprar aplicaciones a 1 peso en el caso de México. Esto es algo que, les digo, ya tenía Apple, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. No sé si desde que inició la App Store, pero yo me acuerdo que desde hace mucho sí tiene esto de la aplicación gratis de la semana. Y por ejemplo, Amazon, en la Amazon App Store, durante mucho tiempo tuvo aplicación gratis de la semana y ahora lo convirtieron en algo que se llama Amazon Underground, donde hay una selección de aplicaciones que son gratis, pero desafortunadamente no funciona fuera de Estados Unidos. Ese es el tema, ¿no? Pero si ustedes viven en Estados Unidos o encuentran la manera de brincarse esa restricción, que yo no lo he conseguido, pues pueden descargar muchas aplicaciones que, en, por ejemplo, en Google Play son de paga. Bueno, en Amazon App Store hay una selección que son gratis. Pero en este caso, pues sí es algo que puede resultar muy útil, porque si Apple ya lo tenía y si otros competidores dentro de Android también tenían esa función, pues Google, ¿por qué se quedaba atrás en ese sentido? Ahora falta ver qué tipo de aplicaciones salgan en esta nueva oferta, o más bien promoción, de la aplicación gratis de la semana. Ojalá que sean aplicaciones que realmente sean útiles y no aplicaciones ahí X en la vida o completamente desconocidas o inútiles. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en TuneIn, iTunes e iVoox. Seguirnos en Doble Densidad en Facebook, Twitter y Google Plus. Y también seguirme a mí en @LuisEric en Twitter. La página dobledensidad.com y el correo electrónico es dobledensidadpodcast@gmail.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.